Pueblo Nuevo en Conexión Social. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Social, edición aniversario de Radio Tierra, 18 años al servicio de la causa de la expresión de la gente. Hola Gerardo. ¿Qué tal? Pues Mica Martínez aquí acompañando también. Un saludo grande a la gente de la radio. Lamentablemente no pudimos estar físicamente presentes en la celebración del viernes, pero parece que estuvo súper buena por lo que nos contaban. Exactamente. Sí. Oye, Pueblo Nuevo en Conexión Social. Sí, capítulo 2. Oye, explícame al tiro por qué está sonando Kenny G. Todo el tiempo tenés que estar explicando por qué salen las cosas. Bueno, lo que pasa es que paradojalmente Kenny G en este instante está acá, en Chile. Iba a tocar, creo en el Caupolicán. Pero resulta que si uno intrusea en internet se va a encontrar con que no es el único Kenny G al que mencionan. Ah, verdad, tienes razón. Sí, hay otro tipo que también se hace llamar Kenny G, pero que hace este tipo de cosas. Disneyland is a perfect model of all entangled orders of simulacra. It is first of all a play of illusions and phantasms, the pirates, the frontier, the future world, etc. This imaginary world is supposed to ensure the success of the operation. But what attracts the crowd? Sí, señores, él es Kenny G también. Pero en realidad se llama Kenneth Goldsmith. Kenneth Goldsmith, ahí sí. Sí, él es un artista visual que desde el año 96 empezó a trabajar en poesía, particularmente en un formato llamado Language Poetry, o poesía relacionada con el idioma, o con juegos del idioma. Y entre otras cosas, generó el tema que nos convoca, que es un sitio web llamado UbuWeb. UbuWeb, perfecto. Sí. Bueno, antes de entrar en materia con UbuWeb, vamos a contar que lo que está cantando Kenny es, en estos momentos, en forma tan armónica, claro, y maravillosa, es un karaoke de una serie que él empezó a hacer llamado Kenneth Goldsmith Canta sobre Teoría del Arte. Perfecto. Y lo que está cantando es un extracto de el ensayo Simulacros y Simulaciones de Jean Baudrillard, la sección sobre Disneylandia, que está tomada del acápite Hiperreal e Imaginario. Fíjate tú. Que está disponible en internet, los links van a estar ahí disponibles para la gente que quiera podcastear el programa después. ¿Un poquito más? Concentration camp is total, or rather, inside a whole panoply of gadgets magnetizes the crowd and directed flows. Outside, solitude is directed at a single gadget, the automobile. Kenneth Goldsmith también es DJ, mejor dicho, locutor de radio. Tiene un programa en la radio WFMU desde hace más o menos 15 años y ahí se ha dedicado a hacer todo este tipo de cosas. Después vamos a hablar de esa radio, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a tener un capítulo especial pronto. Entonces, oye, cuéntame. Bueno, ubuweb.com. Exactamente. Hablamos un poco de cómo conocimos este sitio web muy interesante, donde en general hay una cantidad de información sonora, sí, espectacular. Digamos, de libre disposición, en el sentido de que Kenneth Goldsmith ha hecho una especie de activismo cultural muy fuerte, publicando material sonoro, muchas veces sin el permiso de las casas editoriales y de los autores. Bueno, en general los autores como que le permiten eso, porque se trata en general de obras que están descatalogadas en su mayoría, sí, piezas que podríamos decir que son históricas, un material realmente como imprescindible para la gente que tiene curiosidad por el mundo del arte sonoro. Y en ese sentido, ¿cómo fue que conociste el sitio? Bueno, cuando partí yo con un grupo pre-Pueblo Nuevo que se llamaba Chiste, junto con Daniel Jeff, empezamos a investigar el tema del arte sonoro. Por alguna razón llegamos a un disco, nos invitaron a participar a un disco que se llamaba Oscilación, que era poesía y electrónica, un disco producido por Al Margen Editores, y con Manuel Rojas como productor, donde a una serie de músicos electrónicos nos invitaron a ponerle música, a musicalizar poemas. Perfecto. Poemas narrados por poetas chilenos jóvenes. Y luego, cuando el disco estuvo listo, nos invitaron a tocar en vivo ese material. Bueno, y a mí se me ocurrió la idea de, aparte de escuchar el material que habíamos grabado con los poetas chilenos, se me ocurrió la idea de buscar en internet voces de poetas. Buscar grabaciones que estuvieran en internet publicadas, que también es un afán mío siempre andar buscando por internet grabaciones extrañas, he encontrado un montón de material muy interesante. Somos muchos. Y claro, y fue así como llegué de repente en un link, no me acuerdo si por Altavista, por Google en esa época, rastreando estas grabaciones de poetas, llegué a UBU Web. Me acuerdo que llegué a un link que justamente me alucinó de partida, que fue un link donde encontré poesía vietnamita. Ah, lo que tenemos ahí, escuchemos. Que sonaba más o menos así. Cái cò là cái cò con, mẹ đi xúc thép để con ở nhà. Mẹ đi một quãng đường xa, mẹ xà chân xuống phải mà anh lương. Ông kia có chiếc thuyền nan, chở vào ao rậm xem lương bắt cò. Ông kia chống lại gãy lò dò, con lương thụt xuống con cò bay lên. Chỉ không mang tiếng. Entonces este material, esta poesía vietnamita, la empezamos a incorporar en nuestras performances en vivo. Bueno, y aparte de este material encontré una cantidad increíble de grabaciones en ubuweb.com. Imagínate que tú eres una persona que está interesada en estos temas, o de repente te llega la información por A o B o C motivo de que existe la poesía sonora. Claro. Tú vives en Santiago, en lo posible, eso es bueno, pero por ejemplo si tú vives en Viña del Mar, en Putre, no sé, en Paine, y alguien te hable de poesía sonora, o en el sur de Chile, en fin, y vas a tu disquería amiga a preguntar por un disco de poesía sonora. Claro, se va a volver tu enemiga la disquería en ese instante. Exactamente, incluso le pides materiales no tan extraños como específicamente decir, oye, necesito un disco de poesía vietnamita, sino que, por ejemplo, quiero una grabación de Salvador Dalí hablando de su arte. Claro. Cosa que también encontré. ¿Y hay en UBUWEB? En UBUWEB. Oh. Ahí está Don Salvador. ¡Qué belleza! Y si Salvador Dalí nomé para un anagram para André Breton a vida dólar. Le quel anagramme avait été fait avec une petite mauvaise intention, croyant me gêner. Au contraire, c'était le mot magique qui a fait que depuis ce moment, les dollars ont plu sur ma tête comme une véritable divine diarrhée. Ce qui fait que depuis, je m'endors chaque nuit de plus en plus entouré de satisfacción, porque ya rien. ¿Y de qué está hablando Dalí? Y está hablando en francés, más. Por supuesto. Entonces, este tipo de material, junto con otra cantidad impresionante de material, sí, es el que yo encontré y el que la gente puede encontrar en este maravilloso sitio web que es UBUWEB. Sí, bueno, todo nos ha pasado. Yo llegué buscando cosas de Lori Anderson y no me encontré con temas de Lori Anderson, sino con interpretaciones de ella en festivales de poesía. Y es la sensación como de que todo está abierto, y no solo abierto, sino que todo se interface, se entrecruza sin problema. Es increíble y es fascinante. Partamos un poco, ya que hablamos de poesía sonora y todo esto, ¿cómo fue que Goldsmith abrió este sitio? Dejemos que él mismo nos lo cuente. UBUWEB began with a total focus on sound, visual and concrete poetry. So the collections on UBUWEB. UBUWEB partió totalmente enfocado a formas de poesía sonora, visual y concreta. Esa es la raíz de todo lo que hay en el sitio. Poemas que fueron hechos para ser oídos, más que leídos, donde la experiencia de escuchar es más importante. Esta poesía se basa en palabras sin sentido, o en sílabas al azar, o extractos de habla. Es un movimiento transnacional, constituye una poesía internacional, que llegó de Brasil, a Suiza y Japón, sin estar atada a ningún idioma en particular, sino a los sonidos que emite la gente, a diferencia de cuando hablan, a pesar de que está bien ligada al idioma mismo. One language, but the sounds that people make as opposed to languages they speak, although very much based in language itself. Mira, lo que son las cosas. Expliquémosle un poco a la gente de qué es la poesía sonora en sí misma, porque es un género súper, súper antiguo. Correcto. ¿Qué tiene en el programa? Bueno, tenemos al trío Ex Voto, con una obra que se llama... Caravane. Caravane. ¿Vamos con ella? Caravane. Yolifanto Bambla. Oh, Falibambla. Rossica, Habla, Hora, Ekika, Goram, Higo, Bloiko, Rusula, Huilu, Hollaka, Hollala, Andolo, Bum, Blaro, Bum, Blaro, Bum. Este es un poema de 1916, al parecer. 1916. Muy antiguo. Muy, muy antiguo. Vos estamos hablando acá del movimiento dadaísta. Claro, claro. O sea, que lo que pasa es que eso es el principio de lo que se conoce como performance art, en donde tanto los dadaístas como anteriormente los futuristas italianos comenzaron a hacer lo que se conoce ahora como happenings, festivales o encuentros en donde juntaban todo tipo de expresiones artísticas con resultados inesperados, inusitados y muchas veces fuera de control por parte de ellos y de la audiencia. O sea, la gente se disgustaba enormemente con este tipo de performance. Y aquí, como se fijaron, se cumple lo que decía Goldsmith en términos de que es una poesía que está basada en el habla o en sonidos específicos. Y de hecho, a los dadaístas les interesaba mucho trabajar con el absurdo y con el sinsentido. Vamos a escuchar ahora otra versión de Caravane que hay en UbuWeb. Como pueden ver, UbuWeb tiene hasta 5, 6 o 7 versiones de lo mismo con particularidades distintas. Pero esta es bastante, bastante particular. Kawani joli fanto blamba o fale hambla. Grossigam pafla hablo hormigaga gormen. Hai globlo ai corasulo huju. Holaka holala. Allogobang, blagobang, blagobang baso futaka. Shampa uwala wasa. Olobo. Hechtara gorme sed zumbaga, wuluvu susubadu, uluwa susubadu tamba, baumf, kasagama, baumf. Esa era Mary Osmond. Mary Osmond. De la hermana de Tony Osmond, de los Osmond, ese grupo blanco que era como la respuesta a los Jackson 5. Correcto. Recitando Caravane de memoria, al parecer. Aquí Goldsmith cuenta cómo fue que encontró esa grabación. The recording was originally done for... La grabación fue hecha para un segmento de Ripley, aunque usted no lo crea. Era un segmento breve basado en sonidos extraños hechos por la gente. En aquel entonces la coanimadora era Mary Osmond, y después de una sección sobre el Cabaret Voltaire, este club dada que había en Zurich a principios del siglo XX, ella hizo una versión muy particular de Caravane, de Hugo Ball. Mary Osmond actually herself did an interpretation of Hugo Ball's Caravane. Yo me acuerdo haber visto eso en la tele. Yo no. Hace mucho tiempo. ¿Para qué vamos a empezar a tocar esas zonas de las edades? Por si fuera poco, no solo tenemos poemas históricos tan importantes como Caravane, sino este otro... De Kurtz. De Kurtz Witters, conocido como la Sonata de los Sonidos Primordiales o la Ursonate. Este es un poema aquí recitado por Schwitters, que es el padre del collage. Él a los collages los llamó Merz. Merz. Merz. O Merzbau. Claro, Merzbau. De hecho, de ahí viene el nombre del músico rurista japonés. Y también estamos relacionando un poco con lo que hablamos en el capítulo anterior de los... De los mashups, exactamente. Para que vean que esto es súper, súper viejo. ¿De qué año viene Kurt Schwitter con Schwitters su... estuvo entre 1919 y 1932 trabajando esto. Perfecto. Un poema inspirado en otro poema parecido de Raoul Hausmann, que también era un artista con el que se juntaban. Y por lo que se conoce, Schwitters hizo varias grabaciones dispersas sobre del mismo poema, digamos. De hecho, esta es una reducción que aparece en un disco en particular, que está en Uber, un cassette en particular, más bien dicho. Y él abre incluso la posibilidad de ir perfeccionando o que cada auditor varíe la manera de decir el poema. Aquí tenemos una de las muestras más radicales de eso a cargo del poeta canadiense Christian Bach. Grim Eso es una versión de Lord Sonata en clave speed metal, como decían en alguna parte. Dice aquí Bock en las liner notes de eso que Lord Sonata corresponde a cómo imagina que sonaría el poema de Schwitters recitado por Filippo Tommaso Marinetti, que era el fundador de los futuristas. Oye, y dime, Kenneth Goldsmith, ¿de dónde saca todo este material? ¿Cómo? Bueno, hay un montón de información al respecto ahí mismo. Vamos a referirnos a un texto que se llama Ubu Web quiere ser libre, que es una carta abierta que escribió el año 2001 y que dice más o menos lo siguiente. Vamos a reiterar parte que habíamos dicho antes, pero que es importante recalcar. Ubu Web publica mucho de su contenido sin permiso. Copiamos CDs completos para convertirlos en archivo sonoro. Escaneamos cuantos libros podemos. Subimos ensayos apenas caen en nuestras manos. Y jamás hemos recibido una orden de cese y desistimiento. En lugar de eso, y muy por el contrario, nos han llegado mails alegres y muy contentos de artistas, editores y sellos discográficos que nos agradecen el interés en lo que han hecho. Es más, nos ofrecen material extra, cosa que agradecemos felizmente y les decimos que UWeb es un recurso con espacio ilimitado. De esta forma es que el sitio ha crecido, llegando a albergar cientos de artistas, miles de archivos y varios gigabytes de poesía. ¿Parece una situación marginal? Difícil. Pero hemos ganado todos los premios importantes que hay en Internet y somos reconocidos como una fuente invaluable de poesía sonora, concreta y visual. Bueno, y a propósito de premios, lo que dices tú, bueno, nuestro colega Antonio Díaz Pirata, este año, cuando fue a recibir él su premio Quartz a París, se encontró con Kenneth. Con Kenneth, exactamente. Quien estaba siendo premiado en este mismo evento como mejor sitio web, por decirlo, exactamente. O mejor aporte. Por aporte, claro, a la cultura. Web, exactamente. Con su ubuweb.com. Sí. Ustedes se preguntarán, como siempre tenemos esa manía los chilenos de decir, bueno, ¿estamos nosotros en esto? Estamos claro. Nosotros, pues. Y miren cómo estamos. Ahí, ya. Iya, iya, iya, uy. Tralali, lali, lala. Aru, aru, urulario. Lali, la. Rimbe, bo, lam, lam, lam. Uy, ay, solionario. Lali, la. Mon estrella, la lulú. Monte sol y mando trino. Ahí, ahí. Monte sur en la surino, monte sol. Los monceros solinario, aurruraro, y cemento. Lali, la. Y la arca muy anilla. Horma, jaoma, mari, jaora. Mitra lenta, mitra pausa, mitra longa, matrizo. El hombre que está gritando ahí es Jaap Blonk. Jaap Blonk. Un artista performer europeo muy conocido por sus performances de poesía sonora. Y lo que está declamando ahí es el canto séptimo de Altazor o El viaje en paracaídas de Vicente Huidobro. Nuestro Vicente Huidobro, que pasó a dominio público hace unos años. Bien, Vicente. Por fin. Dicen las liner notes de esto que está incluido en un disco de Blonk llamado Vocalor, que también está en UWeb. El canto séptimo es el último poema del ciclo Altazor, escrito entre 1919 y 1931 por el poeta surrealista chileno Vicente Huidobro. Es probablemente el primer ejemplo impreso de poesía sonora sudamericana. Ora neva yo, tempo via, infilero, infinao de sorosia, ya oronario, ora yo, montañendo, ora aranilla, ahora sí, ora sinte, siempre arriba, y marisa tarira, campanurio, la lani. Vicente Huidobro, perfecto. Sí, Vicente Huidobro, que oye, pasó me hace acordar público. Mucho a algunos experimentos que hacíamos en alguna oportunidad en nuestro famoso y recordado Taller Electro, ahí con sí, Gonzalo Águila. Y bueno, lo que hace también en alguna medida nuestro poeta chileno Curapel. Exactamente, ¿eh? Alberto Curapel, quien ya estará con nosotros acompañándonos acá en el espacio. Oye, entonces, al final, UbuWeb se podría decir, es una especie de biblioteca de material descatalogado. Exactamente. ¿Eh? Puesto a disposición de la gente para que lo estudie, para que lo escuche, para que aprenda, para claro. que conozca antecedentes fundamentales en términos de la poesía sonora y de trabajo, tal vez no tan experimentales, pero importantísimo como, uh-huh. como de autores como Brian Eno, lo que decías tú, de, bueno, está Vicky Bennett con su proyecto People Hay esta cosa Cast, de Sonic Youth. Exactamente, hay grabaciones uh-huh. en vivo, en general, discos que uno nunca más en la vida va a encontrar en una disquería, Ni siquiera si quisiera encargarlo por internet, en fin. Exactamente. Y eso no es todo. Lo más entretenido de esto es que UbuWeb es una empresa, por decirlo así, porque en realidad no es una empresa, sino que es una expresión, no es un organismo o un órgano sin fines de lucro, que no recibe absolutamente ningún financiamiento y casi todo está gratis. Ah, tampoco tiene auspicio. No tiene auspicio, no cobra inscripción, nada. Y más encima consiguieron el dominio porque un particular se los vendió por $100, que eso es lo que han gastado. Todo el resto, la banda ancha, el alojamiento de los MP3, el alojamiento del video, todo eso se lo han ofrecido gratuitamente gente que tampoco está ganando nada con eso. Eso dice Goldsmith, que responde al espíritu de la poesía concreta. Dice, por ejemplo, citando a Max Benze, que es uno de los poetas concretos más importantes de la disciplina: la poesía concreta no separa los idiomas, los une, los combina, y es parte de esta intención lingüística lo que vuelve a la poesía concreta el primer movimiento poético internacional. Visto así, dice Goldsmith, la poesía es el espacio perfecto para practicar políticas utópicas. O sea, aparte de tener toda esta tremenda colección a nuestra disposición, más encima él no está haciendo negocio. Es interesante. Sí. Es una apuesta arriesgada y, digamos, de activismo cultural extremo. Exactamente, sí. Y súper reconfortante para quienes pensamos que se pueden hacer cosas así en este Chile que ha sido entregado tan gratuitamente al neoliberalismo. Pueblo Nuevo en Conexión Social. ¿Qué está sonando acá, Gerardo? Eso que estábamos escuchando es una de las sorpresotas con que me encontré en UbuWeb. Es una pieza de Meredith Monk. Llamada Rally. Rally en ese sentido significa marcha o manifestación. Y ahí estamos escuchando los sonidos de una manifestación tratados como material musical. Fíjense un poquito. Increíble, ¿eh? La apertura de percepciones. Todo es música, todo es poesía, todo es creación. Maravilloso. Ahora vamos a regalarles algo que teníamos guardado hace tiempo. Vamos a presentar el trabajo de un artista visual por la que curiosamente empezamos a conversar con Mika. Perfecto. Que es Vicky Bennett. Ella es una artista visual británica que empezó a trabajar con sonido a principios de los 90. Bajo el seudónimo People Like Us, gente. Oye, como nosotros. People Like Us es un artista interesantísimo, ojalá que algún día nos visite. Sí. Pero antes de que demos ese tema, ya que estamos casi por terminar el capítulo 2 de Pueblo Nuevo en Conexión Social. Uy, cómo se nos acaba el tiempo. Solo quiero agradecer nuevamente al grupo Conexión Social por esta invitación y recordarle a nuestros amigos que están escuchándonos por Radio Tierra y por los diferentes podcasts donde va a salir este programa. ¿Los mencionamos? Bueno. Radiotierra.cl, la radioneta.cl, y esto se retransmite también en vivo, o mejor dicho, en directo, el jueves 5:00 a 5:30 por la radioneta en su frecuencia 88.9 FM. Y en conexionsocial.cl también va a estar disponible el podcast para descargar. Correcto. Entonces quiero solamente invitarlos a este mes de septiembre a algunas actividades que vamos a tener a lo largo de Chile, porque aquí solamente se cumple esa premisa. Los invito a visitar pueblonuevo.cl y a enterarse de las diferentes tocatas que vamos a tener, por ejemplo, el 9, 10 y 11 de septiembre en la Sala SCD de Bellavista. 10, 11 y 12. 10, 11 y 12 de septiembre en la Sala SCD de Bellavista, en un ciclo organizado por la Universidad Arci y el Laboratorio de Informática Musical, el LAIM. Posteriormente voy a estar el 17 de septiembre en Punta Arenas, estrenando un espectacular disco junto a los amigos de Lluvia Ácida, 17 de septiembre Punta Arenas, y por último el 26 de septiembre, si no me equivoco, es un domingo, en Valdivia, en una muestra de música independiente. Bueno, toda la información en pueblonuevo.cl. Valdivia, qué lindo es Valdivia. Vamos a vernos ahí en el ciclo de Lime, pues. Perfecto. A mí me toca el 12. Bueno, y vamos con nuestra favorita. Sí, pues, una de nuestras regalonas. Vicky Bennett mostrándonos un tema de su colección descargable A Bridge Too Far, o resumido hasta la fecha, llamado Beer, Beer, Beer Downtown. El sitio tiene el rótulo o el marco de la vanguardia, pero se expande hacia otras áreas. La idea de vanguardia es tremendamente amplia, creo. Hugo Webb intenta que estos personajes desesperados vivan bajo el mismo techo y, al parecer, se llevan bien. Pueblo Nuevo. Conexión Social.